en El Salvador. En el país se realizó un seminario sobre violencia laboral, riesgo ocupacional y sus implicaciones de género en El Salvador y Mesoamérica. Nuestro compañero Alfredo Carías entrevistó a Edith Ramírez, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México, quien habló acerca de las políticas económicas neoliberales que violentan los derechos de las personas trabajadoras y vulneran especialmente la condición de las mujeres. Buenos días, amigos y amigas de Voces Nuestras. Nos encontramos ahora en un evento que están desarrollando organizaciones de mujeres en el marco del Día Mundial de No a la Violencia en El Salvador, para lo cual nos encontramos con Edith Ramírez Ramírez, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y también ANAT, y también integrante de la campaña por un trabajo digno. Edith, te damos las gracias por el espacio y la oportunidad para la entrevista. No, gracias a ustedes, Alfredo, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos conceptos y algunas formas de ver la violencia laboral. Gracias. Tengo entendido que tu visita en el país junto con otras mujeres expertas en el tema se da en el marco de un seminario internacional. ¿Puedes contarnos un poquito al respecto, por favor? Sí, claro, con mucho gusto, Alfredo. Mira, yo estoy muy entusiasmada de participar con ustedes. Es una gran oportunidad por dos razones, principalmente. Una, porque por primera vez se está visibilizando la violencia laboral a nivel regional, en donde participamos diversos países a partir de contar nuestras propias experiencias, propuestas y retos que tiene. La violencia laboral ha sido poco visibilizada y atendida desde una política pública. Se han enfocado más a atender la violencia desde la parte privada familiar, y es un gran reto hoy para quienes participamos en este seminario. Desde luego, agradecer a las organizaciones convocantes este gran esfuerzo que están realizando. Edith, ¿podrías comentar un poquito de los principales hallazgos o de las investigaciones, reflexiones que se han hecho en este seminario y los estudios que se han hecho antes en el tema de la violencia laboral y los riesgos ocupacionales en Centroamérica y en Mesoamérica? Claro, mira, tenemos una gran coincidencia los países que participamos en este seminario, en el sentido de que la violencia laboral no puede estar desvinculada de algunos temas a revisar. El primer tema, que es la política económica neoliberal, que ha sido muy agresiva y violenta hacia los derechos de trabajadoras y trabajadores, pero que vulnera más todavía las condiciones de las mujeres, porque somos las mujeres quienes estamos en trabajos informales, desarrollando aquellos trabajos que tienen que ver con el cuidado y la atención de los demás, ¿no? Entonces, no podemos dejar de atender la circunstancia de la violencia laboral frente a las políticas económicas regionales. La otra también, que la violencia laboral tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos de todas mujeres, atenta y agrede violentamente estos derechos humanos que tenemos reconocidos a nivel internacional y a niveles nacionales. Y una tercera circunstancia es la perspectiva de género. No podemos hablar de violencia hacia las mujeres si no tenemos esta mirada de perspectiva de género. Edith, ya que mencionabas algo importante en el tema del sistema capital neoliberalista que está implementado en el mundo, a pesar que los gobiernos tengan la buena voluntad y la disposición de implementar programas, políticas o leyes, esto realmente solo son medidas paliativas, porque si estamos hablando que queremos hacer cambios, ¿tú consideras que debemos realmente desconstruir este sistema capitalista patriarcal? Por supuesto, el sistema patriarcal tiene que ver con el modelo económico neoliberal, ¿no? No es muy fácil para los gobiernos. Antes decíamos falta voluntad política, pero hay gobiernos que tienen voluntad política, pero existe alrededor de ellos factores de poder no legitimados, ¿no? Nosotros le llamamos los poderes fácticos, que están gobernando. Entre esos está el poder económico, por supuesto, que impide el avance, el reconocimiento de los derechos humanos bajo diversos mecanismos. Está el otro poder fáctico, que tiene mucha incidencia en las políticas públicas, que es la iglesia. Y un tercer poder fáctico, que también tiene mucha incidencia, que son los medios de comunicación, precisamente el tema que hoy vamos a abordar con ustedes. Bueno, esta fue la entrevista con Edith Ramírez Ramírez, que es abogada de la Asociación Nacional de Abogadas, de Abogadas Democráticas, ANAP, de México, que se encuentra en el país junto con otras mujeres expertas en la materia en el marco de un seminario internacional de violencia laboral, riesgos ocupacionales y sus implicaciones de género en El Salvador y en la Mesoamérica. Esta fue la entrevista desde El Salvador por parte de Alfredo Carías. Buenos días.